parece que nunca acaba. Quizá volveré mañana. El almidón petrificó mi corazón. Viajeros que firman en tu mirada, heridas que destapadas te marcarán y aliviarán tu sucia voz. Perdí por el camino. Okay.